vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él llegó a mi vida en un día especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón. Esa es la razón por la que digo que vine a la vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Celebramos hoy en toda la iglesia al patrono de la iglesia, San José, esposo de la bienaventurada Virgen María. Y en este momento de la pandemia mundial nos unimos especialmente a todas las personas que están sufriendo, a todos los que han muerto, rezamos por sus salvos. Pedimos para que la fe y la responsabilidad que nos toque en este momento nos ayude y nos proteja de todo mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Con humildad y sencillez de corazón, como San José, dispongámonos a celebrar esta Santa Misa, reconociendo humildemente nuestras debilidades y pecados y confiando en que el Señor siempre nos perdona cuando nos arrepentimos. Confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad.

Felices los que habitan en tu casa, Señor, y te alaban. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. María, madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. El Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Bueno, es imposible abstraernos un poco de lo que estamos viviendo, ¿no? De lo que está viviendo todo el mundo, a vivir en nuestro país. Posiblemente esta será una de las últimas misas públicas que podremos celebrar, porque las autoridades de nuestro país seguramente nos van a pedir que no lo podemos hacer. Así que tendremos que obedecer, ¿no? No porque hay que obedecer solamente, sino porque será para el bien de todos, ¿no? Y por eso creo que es un día especial celebrar en esto que estamos viviendo y mirarlo a Él, ¿no? Mirarlo a Él como modelo de obediencia y de fe. Aunque nos duela, ¿no? Aunque nos cueste, aunque no sabemos lo que pasará. Sin embargo, hay que esperar contra toda esperanza, ¿no? Como decía la segunda lectura de San Pablo. Y mirarlo a José, porque José, como nos cuenta la palabra de Dios de hoy, nos muestra el Evangelio su obediencia, ¿no? Su confianza total en lo que Dios a lo largo de su vida. Podríamos decir que, aunque no hay ni una palabra de San José en la Biblia, en la palabra de Dios, sin embargo, todo lo que hizo José es una muestra, digamos, clara, contundente, continua de un hombre de fe, ¿no? De un hombre que supo siempre confiar en lo que se iba presentando. Humilde, a ver si la Iglesia nos regala esta fiesta tan linda para poder honrarlo y para poder mirarlo y para poder pedirle que nos ayude a tener esa fe, ¿no? Esa fe que necesitamos en este momento, ¿no? Esa fe que nos enseña que tener fe no es que pasen las cosas. Nos equivocamos y en este momento, obviamente que tenemos que rezar y pedir para que todo esto pase, pero nos equivocamos y pensamos que tener fe es que pase lo que yo quiero que pase, ¿no? Porque si fuese así, bueno, no estarían pasando las cosas que pasan, ¿no? Porque Dios escucharía a sus hijos y no habría los problemas que hay, ¿no? Sin embargo, la historia de la Iglesia, la historia de los santos, la historia de la humanidad, ¿sí? Como lo que está pasando hoy, tiene muchos ejemplos de momentos difíciles, ¿no? De momentos terribles, de catástrofes, de pestes, de guerras, ¿no? De cosas que el hombre no quiere y que no busca directamente, pero sin embargo pasa, ¿no? Por eso creo que en este momento, más que pedir que pasen ciertas cosas, ¿no? Aunque tenemos que pedir obviamente por los que están sufriendo, tenemos que protegernos y cuidarnos. Lo que tenemos que pedir es confiar en la presencia de Dios a pesar de todo lo que pase. Es confiar que pase lo que pase, Cristo siempre estará con nosotros, siempre. Que pase lo que pase, aunque sea la catástrofe más grande que podamos imaginar, si estamos con Él, ¿no?, nada nos puede separar de su amor, como dice San Pablo también, ¿no? Ni la muerte, ¿no?, podrá separarnos de su amor. Y tener fe es eso, es confiar que aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos que no queremos vivir, aún en los momentos que no elegimos y que nos tocan sufrir, siempre, y Él es el dueño de la historia, ¿no? Y que Él permita que pasen estas cosas nos tiene que ayudar a poner la mirada solamente en Él, ¿no? Es en estos momentos donde tenemos que aprender a vivir paradójicamente la cuaresma, este despojo de las cosas del mundo que nos propone siempre la cuaresma, la conversión, volver al corazón, ¿no? Volver al corazón y decir, bueno, esto que está pasando, ¿qué me puede enseñar? ¿No? ¿Qué nos puede enseñar? ¿Qué puedo sacar de bueno de esto? ¿Qué tengo que volver a descubrir? ¿No? ¿Qué descuidé en mi vida de fe? ¿Qué me pasó que a veces necesito despertarme con algo así? ¿No? Bueno, San José, toda su vida, si la repasamos, por lo menos lo que vemos en la Palabra de Dios, es una vida de continuas dificultades, ¿no? Y que siempre tuvo que ir a donde parecía que no tenía que ir, ¿no? Tuvo que elegir a María cuando él había decidido no elegirla, por amor, para cuidarla. Tuvo que huir a Egipto cuando apenas nació Jesús, porque tenía que proteger al niño. Tuvo que volver de Egipto cuando Nazaret, porque también temía por el niño. O sea, la vida de San José es un continuo ir para donde parece que no tenía que ir, ¿no? Es un continuo ir a donde el Señor le invitaba, ¿no?, a donde el Señor le mostraba. Y esa es nuestra vida también, y eso tenemos que aprender a vivir en estos momentos, ¿no? Eso tenemos que aprender a escuchar en este momento la voz de Dios y a comprender también qué es lo que nos está pidiendo, ¿no? Tenemos que estar preparados, ¿no?, para vivir de la palabra de Dios, porque no solo de pan vivimos. Tenemos que estar preparados para que en estos días podamos también estar juntos en familia, cuidar, volver a mirarnos si tenemos que volver a mirarnos, volver a perdonarnos si hay que volver a perdonarse, volver a elegir al Señor que siempre nos está mostrando una. Pidamos a San José, dulce esposo de María, que hoy nos llene de paz en el corazón, ¿no? Que no tengamos miedo, como le dijo el ángel, no temas, ¿no? No podemos temer, ¿no? El temor, ¿no?, la precaución. Oremos a Dios Padre por la intercesión de San José, a quien puso al frente del hogar de su Hijo en Nazaret. A cada invocación respondemos, te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios, oremos. Por los gobernantes responsables de la institución familiar y de la convivencia de todos los ciudadanos, oremos. Por todos los hogares del mundo, en especial por los hogares cristianos y por los padres de familia que han de ser ejemplo de fe y santidad para sus hijos, oremos. Por los enfermos y agonizantes, por los que se sienten angustiados en estos momentos de dificultades, oremos. Dios, Padre bueno, que encomendaste a San José el cuidado de Jesús y María, haz que siga cuidando de tu familia en la tierra para que lleguemos a heredar tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre Todopoderoso, te suplicamos, Señor, que así como San José sirvió con sincera entrega a tu Hijo unigénito, nacido de María, también nosotros podamos celebrarte en esta liturgia con un corazón puro. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José. Porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que, haciendo las veces de padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Cielo y la tierra de tu

venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La turbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, con mi paz reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso. Acompañemos a los que hoy no pueden recibir a Jesús en la Eucaristía, rezando juntos la oración de comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibir con el espíritu y fervor de los santos. Recordemos que para la distribución de la comunión hacemos dos filas, la de la izquierda para los que quieren comulgar en la boca, la de la derecha para los que quieren comulgar.